found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got. Arranca el día pero no todo va bien. Hago un café y pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien, con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien, con la 106, siempre una canción. Puedo sentirlo cuando hablas y en tu forma de caminar. Puedo sentir en ti algo nuevo, algo que te hace vibrar. No lo dudes más y atrévete. No mires atrás, que lo ¿cómo estás? Buen día. Estamos arrancando esta mañana de este viernes, primer viernes de agosto, viernes 2 de agosto de este 2024, compartiendo con vos esta jornada que hasta el momento está bastante ventosa. El cielo va cubriéndose lentamente. Veremos qué dice el pronóstico en un ratito. Nada más. Día Internacional de la Cerveza hoy. Mirá, tremendo, ¿eh? Día Internacional de la Cerveza, esa bebida que convoca multitudes. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez, buen día para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Buen día para vos que nos escuchás en la app de la 106, en algún punto del globo o en algún punto de la República Argentina también. Buen día para vos que nos escuchás en el diario de la 106, en la106.com. Aquí estamos todos juntos en este punto del dial, en este punto del WhatsApp, en este lugar del mundo, nuestro lugar en el mundo, arrancando con esta mañana en vivo de la 106. Acordate, 2345-414141, nuestra línea directa WhatsApp. Ya tenemos algunos oyentes que nos han escrito desde temprano, como por ejemplo Pablito de Roque Pérez, que nos escribió a las 6 y 14 de la mañana, madrugando. Vamos a ver después qué dice Pablo. 9 y 5, ya nos vamos a la farmacia de turno, dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Allí nos vamos, farmacias de turno. Para este viernes, en Saladillo, Farmacia Belenda. En 25 de mayo, Farmacia Albarracín, en Roque Pérez Lara. Y en General Alvear, Farmacia Molina. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Vamos a los números de la suerte de las quinielas de ayer. Arrancamos con la ciudad de Buenos Aires. En la previa, el borracho, 5.414. En la primera, la mesa, 2.897. En la matutina, el soldado, 3.312. En la vespertina, el cazador, 1.665. Y en la nocturna, el hermano. Vamos a la provincia. En la previa, el caballo, 4.624. En la primera, el pan, 5.250. En la matutina, el mal tiempo, 1.483. En la vespertina, el dentista, 1.337. Y en la nocturna, el papa. El 9.788. ¿En qué andará el papa? En la ciudad el atrasado es el 30 y en la provincia el 35. En algo bueno seguro que no. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 407941. 25 de mayo. Presenta Creika Saladillo. La 106, datos del tiempo. Bueno, arrancamos con el pronóstico y repasando 40 años para atrás de datos históricos. Encontramos que las temperaturas en la previsión de hoy es inusualmente cálida. Es el norte de la provincia de Buenos Aires, el este de la provincia de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, sur de Uruguay. Ahí se forma una zona extremadamente cálida. Inusual para esta época, según los datos de 40 años históricos de datos meteorológicos. Los puntos de color, o sea, vos no lo ves, pero hay muchos puntos de color donde muestran las temperaturas reales observadas en las estaciones meteorológicas, ahora en tiempo real, y son realmente altas para esta época. Vamos a ver qué nos depara el tiempo para hoy, viernes. Esperamos una máxima, claro, inusualmente cálido, máxima de 30 grados y viento del norte, una combinación que no es de las que mejor recordamos, ¿no? Viento del norte y mucha temperatura para esta época nos hace poner un poquito precautorios. Se esperan viento de 54-55 kilómetros por hora alrededor, antes y después del mediodía. Así que habrá que estar atentos, ¿no? 30 grados para las 3 de la tarde con este viento muy, muy fuerte del norte a 54 kilómetros por hora. Puede ser más, puede ser un poquito menos, pero es preocupante. Esto simplemente es una guía. Vamos a ver qué pasa mañana. Mañana sábado esperamos una temperatura máxima de unos 19 grados, también es un poquito alta, y se esperan lluvias en la madrugada, así que veremos. Viento del sur a 20 kilómetros por hora con algunas lluvias matinales. El domingo se espera una máxima de 18 grados y no se esperan precipitaciones. En este momento la temperatura realmente es inusualmente alta para esta hora y para ser agosto, 24 grados. Una temperatura primaveral, casi veraniega, que no es normal para esta hora. La humedad 66%, la presión muy baja, 995.4 hectopascales, viento con ráfagas en este momento de 43 kilómetros por hora del cuadrante nor-noroeste. La sensación térmica ahora es de 22. Reitero, temperatura inusualmente cálida para esta época, 24 grados. Presentó Creica Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creica, Sarmiento 2707. Instagram y Facebook Creica Saladillo. WhatsApp 2344 500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Bueno, venimos con una tendencia a la baja de los últimos días del dólar. Veremos qué sucede hoy. Para la compra 1360, para la venta 1380. Provincia de Buenos Aires negociándose a partir de ahora de las 9 para la compra 1367, 1394, que son los cierres de ayer. El riesgo país en este momento, 1.550 puntos básicos elaborado por el MBI JP Morgan. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de motoimplementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares, venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región, M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291. De 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Comenzamos con información regional. Saladillo, el intendente municipal, ingeniero José Luis Salomón, recibió al superintendente de Seguridad Rural, comisario general Walter Fernández Mamani. Analizaron la posibilidad de instalar un puesto de vigilancia en la delegación de Saladillo Norte. Salomón expresó al superintendente la importancia de contar con este puesto, teniendo el apoyo del municipio. Por su parte, el comisario general aprobó la propuesta y acordaron continuar gestiones para lograr este objetivo que va a beneficiar a los vecinos de Saladillo Norte. Vamos a los títulos de tapa. Clarín destaca hoy: la opositora Corina Machado pasó a la clandestinidad y dice que teme por su vida. Llamó al país a movilizarse y mañana va a encabezar una marcha. Estados Unidos reconoce el triunfo de González, dice la evidencia es abrumadora. Alerta en el país por chicos obesos y con retraso de crecimiento. Un estudio pone al descubierto un grave problema en la Argentina, el sobrepeso y la obesidad, producto de una mala nutrición en los más chicos, que se suma ahora a la noticia de un retardo en el crecimiento en los menores de 5 años. Escándalo olímpico por la habilitación de una boxeadora con alta testosterona. La italiana Angela Carini tuvo que abandonar a los 46 segundos de su pelea con la argelina Imane Khelef. A ella no le habían permitido pelear en el Mundial por su alto nivel de testosterona, pero ahora el COI la autorizó. Milei y Meloni cuestionaron la participación. Una bomba oculta por meses en su cuarto en Irán mató al líder de Hamas. Se supo que Ismail Haniyeh fue asesinado por medio de una sofisticada operación de espías atribuida a Israel. El explosivo colocado en la casa de huéspedes en la que se alojaba cuando viajaba a la capital iraní fue activado a distancia. Macri criticó la nominación del hijo a la corte. Es un error, se lo dije a Javier. El expresidente armó un acto para relanzar el PRO. Allí elogió enfáticamente a Milei y avisó que lo va a seguir apoyando, pero también marcó diferencias. Gran duelo, Francia-Argentina a las 4 de la tarde en Burdeos por los cuartos de final en los Juegos. Ex niña prodigio Natalia Binder tocó en el Colón a los 9, se graduó afuera y a los 23 dará 2 conciertos. Títulos destacados de La Nación. Macri cuestionó al hijo y al entorno de Milei, pero dio un fuerte aval al gobierno. Dijo que hay claridad en las ideas, pero debilidad para implementarlas. También está lo de la peleadora italiana en la tapa de La Nación. Introduce un tema, Rusia y Occidente, en el mayor canje de prisioneros desde la Guerra Fría. Son 26 los liberados, entre ellos el periodista Ivan Hershkovic del Wall Street Journal. Moscú lo acusaba de espionaje. Es obligatorio adjuntar tickets de gastos con las expensas. La norma rige desde ayer, busca transparentar la gestión de los consorcios. Uy, cómo va a estar el encargado. Para Estados Unidos está claro que ganó la oposición en Venezuela. El jefe de la diplomacia habló de una evidencia abrumadora. En la viñeta superior del diario La Nación, el maligno Torres, íntimo con La Nación, sus secretos y proyectos. El legado de Sara Facio, la artista que retrató la Argentina. Mañana se inaugura su primera exposición póstuma a un mes y medio de su muerte, su obra en manos de una fundación. Vamos a los datos actuales. En este momento la temperatura subió 2 décimos, 24 grados 2. Sensación térmica 22.4. La humedad 65%, el viento un poquito más tranquilo, pero con ráfagas de 37 kilómetros por hora del cuadrante noroeste. Presentó Oncel Saladillo, todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, mercado pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. Siento es una canción, siempre la canción. Me encanta arrancar con Verónica Unlimited, con Give Me More. Año 1978. Pablito de Roque Pérez, el que nos escribió a las 6 y cuarto de la mañana, que dice: pedido fugitiva de los Alpes. Claro. Allí nos escribe también Ale de Mosconi, que dice: convierte hoy tus rutinas en sorpresas, tus enfados en alegrías y tus tristezas en esperanza. Buenísimo, es re fácil eso. Nadia, que nos escribe también. ¿Dónde estás, Nadia? ¿Qué es eso? Ah, nos manda una foto del cielo. ¿Qué pasó? A ver. Buen día, Carlos, buen fin de para vos y toda la audiencia de La Mejor. Pedido, la 2001, en todo fuiste la mejor. Claro, porque se acerca una formación nubosa por allí. Buen día para todos, viernes, pedido la de Elio Valdés, Abel Pintos, Los Ángeles Azules, Leo Matioli, La Conga y Yambao. Dice Gra, que nos manda la planilla de musicalización de hoy. Julia desde Córdoba nos escribe y que dice, nos pide Cáncer y manda saludos para todos. Buen viernes. Buen día, Carlos, que tengas un bonito viernes, dice Marina. Ya nos escribe por aquí, que dicen, tu nombre no, se está faltando. Hola, buen día. Queríamos pedir el tema de Valentino Merlo hoy para nuestra compañera Noelia, que está cumpliendo años, de parte de las chicas del EP7 de 25 de mayo. Bueno, a ver, me tengo que meter en este WhatsApp. No me mandaste quién sos. Sos Ro Peralta. Ahí está. Perfecto. Nos escribió por allí. ¿Qué más? Nos vamos rapidísimo a más música con Papo. Llega Papo a esta mañana inestable, con viento, con cielo gris, esperando un poquito más de velocidad en el viento, pero por ahora nosotros nos subimos a la voiture de Papo. Y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi guaturé, subí a mi guaturé, subí a mi guaturé. Olvida los Mercedes Benz. ¿A quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi guaturé, subí a mi guaturé, subí a mi guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasará a buscar. Jerry, subí a cualquier Mercedes Benz, hey. Subí a mi guature, olvida los Mercedes Benz. Hey, ella lo mira bien, hey. Se cree que está bien, hey. Lo hace sin saber, hey. Subí a mi guature, olvida los Mercedes. Nos subimos a la guaturé del Papo y la metemos en el túnel del tiempo. Qué lindo lo que va a pasar mañana. Mañana van a mostrar cosas del Saladillo de antaño. Se llama Saladillo, una aproximación a nuestra historia. ¿Cómo llega Saladillo? Bueno, no, intentan explicarlo con fotos. ¿Cómo llega Saladillo a tener el entretejido social, político y económico hoy a través de su historia, ¿no? cómo arrancó siendo el entretejido social, político y económico de aquella época. El de hoy lo conocemos, pero el de aquella época no. Esto va a ser 4:30 de la tarde en el Museo de Saladillo, con fotos de cosas increíbles. Estoy viendo el primer plano de Saladillo, el primer plano de la planta urbana, fotos de la plaza sin el mástil y sin árboles en el centro, solo árboles en la periferia, el partido de Saladillo también trazado. Es muy impresionante ver la municipalidad desde el punto de vista, por ejemplo, del mástil y la iglesia, sin árboles. Y la iglesia con el con todo el andamiaje constructivo. Qué lindo. Bueno, habrá que pegarse una vuelta, ¿eh? Mañana, 4:30 de la tarde, en el Museo de Saladillo. Es el lanzamiento, se llama Saladillo, una aproximación a nuestra historia. Realmente es impactante la foto de la iglesia con el andamiaje, ¿no? ¿Cuántos años? Pausa chiquitita mientras estamos con una temperatura en este momento de 24 grados 3, la sensación de 21, porque el viento se incrementó del cuadrante noroeste a 43 kilómetros por hora. Ya volvemos. Busco que mi negocio venda más, busco que me conozcan los demás, tu publicidad en la 106. El universo Chevrolet está en Chevent. Subite a tu cero kilómetro con financiación exclusiva Chevent. Encontranos en chevroletchevent.com.ar. Una concesionaria de Grupo Quijada. Comer rico, sano y natural. Veggie, gastronomía vegetariana, delivery, takeaway y para consumir en el local. Veggie, el lugar ideal para los amantes de la comida vegetariana y vegana, con opciones sin TAC, todos los medios de pago. Moreno 2735, pedidos al WhatsApp 2344 406194. Lunes a sábados de 10 a 14 y de jueves a sábados de 18 a 23. Instagram veggie.saladillo. Te esperamos en la Vienesa Pastelería para que puedas deleitarte con los más deliciosos productos de panadería, confitería y repostería. Trato agradable, excelente servicio y calidad garantizada. Te esperamos todos los días hasta las 21 horas, horario de corrido. Encontranos en Saladillo, Alberti, 25 de Mayo y Navarro. Increíbles ofertas de Total 25. Vanitori, bacha, losa y madera laqueada, 246.282. Grifería, lavatorio, hidros, 59.525. Termotanque Sherman, 55 litros, eléctrico, 270.982. Calefactor Coppens, 4.000 calorías, 245.072. Todo en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta Banco Provincia. Todos los días. Total 25 Sanitarios, 27, esquina 18-25. 5 de mayo, Instagram Total 25 Oficial, WhatsApp 2345 400994. Casa Morosi, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Luxtoff, Echo, Metabo, Bosch, Milwaukee, Dewalt, Bremen, en 25 de mayo 11 y 28. Teléfono 2345-462336. En Chivilcoy, Mitre 220 y en Bragado, Remedios de Escalada 1270. Café, amigos, romance. Toda ocasión se vive intensamente en Bar Moreno. Bar Moreno. Los mejores momentos de la vida. La 106 siempre una canción. like the wind. Thoughts can come undone. Dancing behind masks, just subtle pantomime. But images reveal whatever lonely hearts can hide. Lady, lady, lady, lady, don't walk this lonely avenue. Lady, lady, lady, lady, let me touch that part of you. Want me to, lady, lady, lady, lady. I know it's in your heart to stay. Lady, lady, lady, lady. When will I ever hear you say, silent stares with no apology. Move towards the stars and be my only one. Reach into the light. That pulls you to my side, where you should always be. Lady, lady, lady, lady, don't walk this lonely avenue. Oh, lady, touch that part of you. You want me to. Joe Espósito con la música del recuerdo, Lady, Lady, Lady. Mientras tanto llegan los auténticos decadentes. Bien de viernes esto, Es Somos, las 9:34, ya calentando la antena, dale. Somos el trago perfecto que enciende la mecha, que explota y que arenga, que borra las penas, que anima y calienta. Accesible, inmediato, con rima directa, la música suena, comienza la fiesta, retumban los ecos, el golpe es perfecto. Somos, como somos, decadentes, así somos, somos. Saludamos a Mirta de Saladillo, que tengas un excelente fin de vos también. Allí nos escribe Lore, que dice: buen día Carlitos, qué temazo. Seguimos recordando películas. En este caso, banda de sonido de Grease. La película de los 70, dale. Momento de regalos antes que venga Carlos Javier, porque si no después va a ser complicadísimo con Carlos Javier, que te ocupa todo, no te deja un espacio. Qué bárbaro. Bueno, parece paredes, te marca todo. Bueno, nos vamos a ver qué tenemos para hoy. Un regalo genial de Joya Salari, que ya tiene 103 años en Saladillo, lo cumplió el pasado 12 de octubre. Está allí frente a la plaza principal en Joya Salari. Olvídate de la tarjeta, tienen un crédito personal esperándote. Te financian hasta 6 meses, sin intereses en tus compras, sin límite y con aprobación inmediata. Pégate una vueltita con el DNI, llévate lo que querés. Hoy hay un regalo espectacular, gentileza de Joya Salari. Para participar quiero Joya Salari con tu nombre y ciudad. También tenemos un regalo espectacular para disfrutar con los peques. Regalo de promo fiesta que está allí en 18, 33 y 34 y 9 y 21. Mientras nos sacamos la ropa, acá estamos desabrigando un poco. Tienen entrega a domicilio también, 2345-434090. De regalo hoy, gentileza de promo fiesta.

tus manos. ¿Cuándo habrán ido por Venezuela, no? Debe ser un tiempito largo. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Ariel, desde 25, saluda en el Día Mundial de la Cerveza. Bueno. Susana, de 25, también por aquí. Candela, de Saladillo. Mariela, que quiere la italiana. Quiero promo fiesta. Quiero todo, todo para mí. Como dice el turco, todo para mí. Quiero joyas a Lari. Se dice payaso de R5. ¿Qué sería eso? ¿Es una clave? Patri de Roque. A ver, ¿qué más? Capaz que es un tema. Buen día, Carlos. Quiero promo fiesta. Quiero joyas a Lari, dice Moni, de 25. También participa Carlos, de 25, que saluda. Ana de Roque, que dice buen viernes. Quiere llevarse el regalo de la italiana. Gise, de 25, también participando. Florencia, desde 25, también. Susi, escribiéndonos. Todos al WhatsApp, que es el 2345-414141. Última oportunidad con este tema de desengrasar la antena. La dejamos lo mejor posible porque en 8 minutos viene Carlos Javier y después nos deja todo un desastre. ¿Viste como cuando te dicen los chicos, voy a hacer una fiesta en casa y vayan ustedes, que yo me quedo con los pibes? Y cuando volvés, tenés que venir con una IA de Elon Musk para ordenar la casa. Bueno, así nos deja Carlos Javier la antena, la radio, todo. Llega Vaya con Viaje al Dolor. Vamos. Time to learn, time to understand.